mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana comenzábamos con la banda No Tengan Prisas, La Carrera. Hoy tendremos a Pedro, uno de los componentes de la banda, entrevistados en Mucho Más que Rock and Roll. También tendremos bastante música de nuestras islas, de Canarias, evidentemente, estamos hablando, y también de aquí, de Lanzarote, muchas de ellas. Hablaremos de conciertos que están ahí ya a la vuelta de la esquina, y música, sobre todo mucha música. Tiempos Prohibidos, nuevo y primer disco, más que nuevo, bueno, es nuevo, pero es el primer disco de Barba Negra, desde la isla de La Palma, sonando ya mismo Lágrimas de Sal. Se va. Hoy haremos sonar a algunas de las bandas incluidas en el recopilatorio de la página web 7rock.com, también de la isla de Tenerife, y digo también porque vamos a comenzar con claramente una de las bandas que incluye Levitando, el tema que vamos a escuchar y que es el que incluye en este recopilatorio. A lo largo del programa iremos haciendo sonar algunas de estas bandas y comenzamos con claramente Levitando. Pedidas y comemos perdidas o tenemos. tenemos al menos algo que comer. No hay cuna allá afuera, no hay más que miseria, pero tus amigos lo pasan muy bien. Saquean las cajas, sus leyes amparan. Enorme es una banda de la isla de Lanzarote. Acaban de... bueno, acaban, ¿no? Tienen un disco para su descarga previo pago de 5 euros. Casi no sale ni a euro por temas en enormemusicband.badcamp.com. Un total de 7 temas que lo puedes descargar en MP3, FLAC y en algún otro sistema o medio de compresión de audio. Ellos se hacen denominar alternativo post-punk o algo por el estilo. Son dos, hablamos de Jonay Armas a la batería y Cuyo Segura al bajo y a la voz. Banda del pasado 2015 que tienen ya esta grabación y que muy pronto, esperemos que sean pues muy poco tiempo, un split compartido con Amor, una banda de Argentina, y que juntos será Amor Enorme. Pero en esta ocasión nos quedamos con Pareidolia Enorme. Como ves, yo también sé ensuciarme, madurar, qué putada estancarse. Somewhere. volvemos con otra de las bandas incluidas en el recopilatorio de Siete Rock, Mandarrias Band, desde la isla de Tenerife. Han sonado bastante, mucho más que rock and roll esta banda. Y hoy nos quedamos con Beber Tus Lágrimas, que si no me falla mal la memoria, creo que ha sido el tema que hemos puesto en alguna otra ocasión, pero que han sido ellos los que han querido elegir ese tema para incluirlos en el recopilatorio de Siete Rock, Mandarrias Band. Buenas noches, soy Pedro, el vocalista de la banda de Nottingham Prisas, y quiero dedicar la canción de Canciones Perdidas al programa Más que Rock. Un saludo y un abrazo, y salud y rock and roll. Encontré un baúl con mil telarañas fermentando en mi cerebro. rizadas a fuego, ardiendo bajo tierra. Salieron a flote canciones perdidas, fermentando en mi cerebro, han despertado en mis recuerdos y han dilatado mis pupilas. Son canciones perdidas, son canciones perdidas que no recuperas siguiendo su estela. Son canciones perdidas, son canciones perdidas, son canciones perdidas vadeando el olvido a un metro de ti. www.sancoyo.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancoyo.com. Estamos vía telefónica con Pedro. Muy buena, Pedro. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, te tenemos aquí porque queremos que nos hables de este nuevo disco, Canciones Perdidas. Y bueno, pues yo creo que la típica pregunta o la más normal es ¿contentos con este nuevo trabajo de la banda, supongo, no? Sí, la verdad que estamos muy contentos con la acogida que está teniendo durante esta promoción. Y bueno, pues a ver si la verdad es que las críticas en general son muy satisfactorias, ¿eh? Y a nosotros eso pues nos gusta muchísimo, la verdad. Sí, bueno, el disco, aunque estamos en el 2016, salió el pasado año. ¿Qué tal ha sido la acogida, ya no solo en críticas y público en oídas, sino en conciertos? ¿Cómo lo ves tú sobre el escenario a lo que ves a la gente, ¿no?, debajo del escenario cuando ustedes tocan? Pues muy bien, la verdad es que bueno, has tocado justo lo que a nosotros más nos involucramos, lo que igual dentro que nos gusta todo, pero en lo que más tiempo dedicamos, que es en los directos, ¿no? Y la verdad es que la acogida de la gente, los conciertos que hemos hecho, la gente nos ha respondido en líneas generales, y bueno, en ese sentido, ahora queremos a ver si podemos abarcar más sitios, poder llegar poder enseñar este CD, pues en más zonas a nivel estatal. Ustedes son de Burgos y nosotros somos de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Exactamente. ¿Se hace difícil salir desde ahí para darse a conocer al resto de, pues yo creo, bueno, principalmente de lo más cercano, que es España, y luego ya pues a nivel internacional? ¿Se hace difícil el hacerse la promoción desde ahí hoy, a día de hoy, con las redes sociales y bueno, con internet en general? Es más fácil. ¿Cómo han vivido esa situación de la promoción de este disco? Sí, la verdad, las redes sociales es muy importante, la verdad. Hoy en día es la manera más mejor, ¿no? Para poder dar a conocer tu música y llegar al mayor número de personas, ¿no? Para poder escucharla. En tema de conciertos, pues la verdad es que sí que está un poco complicado, pero bueno, poco a poco yo creo que está mejorando. Ya yo creo que se está avanzando más a los tiempos de los 80, 90, en los cuales la gente salía más a los conciertos, iba más a los conciertos. En las bandas estaban más a pie de calle, ¿no? Y yo creo que cada día vamos mejorando, ¿no? Pero sí que es cierto que es un poco complicado el poder tocar fuera de tu límite de alrededores de tu sitio, ¿no? De tu ciudad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, como te digo, que nosotros ahora tenemos muchas ganas de poder, como te comentaba, enseñar el disco. Estamos con la productora Duque Producciones, como sabes, y estamos trabajando para que pronto podamos hacer unos cuantos directos para poder enseñar el CD por toda España. Sí, porque el CD lo tienen de formato físico, pero también creo que lo pusieron en descarga directa o que lo regalaban al público en general, que es otra parte de promoción bastante interesante y a la vez importante. Sí, porque nosotros pensamos que, como te digo, lo que queremos es que escuchen el mayor número de personas, que llegue al mayor número de ámbitos nuestro CD, ¿no? Entonces, efectivamente lo tenemos en descarga, se puede descargar, se puede escuchar, lo tenemos tanto en YouTube como en Mega para poder descargarlo, y luego, lógicamente, también tenemos el formato plástico, ¿no? Pero el que quiera lo puede solicitar a través de nuestras redes sociales. Pero, como te digo, nosotros le damos más importancia a que lo pueda escuchar el mayor número de personas. Sí, bueno, claro, lo interesante y lo principal es que te escuchen, luego ya viene, digamos que luego vendría todo ya casi rodado, ¿no? Digo, bueno, pues ya tienes una no una imagen en este caso, sino una escucha de una banda y dices, coño, pues mira, toca en tal sitio, pues me queda un paso y ahí voy, ¿no? Efectivamente, eso es. Sí, porque obviamente si una banda no es conocida, no has escuchado nada de ella, es más complicado primero saber si te agrada, si te agrada en su forma de tocar, en su música, y es más complicado que puedas ir a un concierto, eso es obvio. Exactamente. Como decimos, Canciones Perdidas salió en el 2015, pero es un disco que venía desde el 2013, ¿no? Según leo poco pues en la biografía de ustedes, ¿no? ¿Cómo es que surge el después de casi dos años, ¿no? Digamos, el sacarlo y no hacer algo nuevo, ¿no? ¿No se les antojaba ya como que era viejo o que ya había pasado el tiempo de haberlo sacado en su momento? Sí, mira, yo te explico. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Efectivamente, nosotros grabamos en la primavera del 2013, grabamos Canciones Perdidas. Lo grabamos en Cambrils, con la producción de Miquel Ertog, que es un cantante bueno reconocido a nivel estatal, cantante productor. Bueno, ha sido un placer trabajar con él. Y entonces lo que ocurrió fue que después de que sacamos el disco, nos pasaron dos cosas. Una, que se nos inundaron nuestros locales de ensayo, con lo cual tuvimos que, sí, la verdad es que tuvimos que parar durante un tiempo para poder buscar otro local de ensayo, llevar todo el equipo, la equipación, amplis, todo el tema. Y eso por un lado, y por otro lado, eso ya nos retrasó bastante. Y por otro lado, hubo un cambio de formación. El guitarra antiguo y el bajista antiguo, por circunstancias personales también se acumularon también esas circunstancias personales, tuvieron que abandonar la banda. Entonces tuvimos que buscar a otros dos integrantes, que son los actuales, tuvimos que andar otra vez. Ya llevábamos como unos meses preparando con los antiguos pues la promoción y el directo, y tuvimos que parar y otra vez volver a andar lo que ya habíamos andado, Entonces por eso, entre pitos y flautas, por esa acumulación de imprevistos, pues tuvimos que posponerlo, y así, entre pitos y flautas, pues empezamos a la promoción en serio y a saco en el 2015. Ese es el motivo, pero bueno, aquello ya se superó, menos mal, y gracias a Dios los dos integrantes nuevos que han llegado, que son José Manuel Padilla a la guitarra y Fran Rubio al bajo, pues la verdad es que estamos encantados. Ya llevan un año y medio o más con nosotros, y la verdad es que han subido muchísimo el nivel de la banda. Son dos grandes músicos y la verdad es que estamos contentísimos. Sí, a veces la incorporación de gente nueva parece que siempre dan ese impulso, ¿no? Como energía nueva, sí, renovada a la banda, ¿no? Sí, además se ponen su propia esencia, porque yo creo que cada músico tenemos nuestra esencia propia, ¿no? Y eso, pues juntado en una coctelera, es lo que da lugar a The Nothing Done Prisas, en este caso. Y hablar de un futuro disco, yo creo que todavía es temprano, ¿no? Pero bueno, así mirando hacia el horizonte, ¿cómo ven el futuro más actual de la banda? Pues mira, estamos preparando ya, estamos con dos o tres temas para nosotros nos gustaría, tenemos la idea de sacar a final de año, a final de este año, sobre septiembre, octubre, noviembre aproximadamente, pues un nuevo álbum. Estamos trabajando con nuevos temas, como te digo. Queremos ir a un sonido más hard rock, más potente, es lo que queremos intentar hacer, más potente todavía que este Canciones Perdidas, pues con sonidos pues de bandas pues de los 80, dándole nuestro toque personal, claro, lógicamente, con nuestro sonido, pero fijándonos un poquito en bandas como Gotthard, como White Snake, ese tipo de bandas. Y bueno, estamos trabajando. Lo que pasa es que tenemos que compaginarlo con los directos y con la promoción, y entonces si la idea es esa, pero si no, pues lo tenemos que hacer cara al año que viene, a primeros, pero bueno, vamos a intentarlo, el poder sacarlo en este año. Entonces creo que antes de que finalice el año, si no a principios del próximo, que ya estamos hablando de casi un año entero, ¿no? Yo creo que nos volvamos a escuchar, si no nos vemos antes en algún concierto, seguramente, que yo espero que sí. Bueno, sí, ojalá. Ojalá, exactamente. Sí. Nos encantaría ir a Canarias, desde luego. Bueno, a Lanzarote, pues tendría que ser pues una gozada, igual que como te digo, pues a muchos sitios nos encantaría. A ver cómo se va desarrollando los acontecimientos. Exactamente. Pero yo no quiero terminar la entrevista sin hacerte la pregunta que te han hecho un millón de veces ya. El nombre del grupo. Tiene una combinación entre inglés y un span inglés. ¿Cómo surge eso de no tengan prisa o no singan? No tengan prisa, sí, sí. A ver, yo pensaba que me iba a escapar de esta entrevista sin que me lo preguntaras. No, por eso la guardo al final. Pues la verdad es que no lo preguntaré en todas. Sí, mira, a ver, es una cosa muy sencilla. Estábamos buscando un nombre para la banda, ¿no? En su momento, y entonces no nos poníamos de acuerdo, no nos encajaba ninguno. Y entonces, pues nada, un día vino un bajista, vino al local de ensayo, vino pues a toda hostia, ¿no? Pues ya sabes que andamos corriendo siempre con prisas del curro al ensayo, tal. Entonces pues los demás empezamos a vacilarle, ¿no? Salió un vacileo, bueno, pues no tengan prisa, tranquilo, vete tranquilo, no tengan prisa. Entonces salió ese juego de palabras, no tengan prisas. Entonces nos quedamos así un poco, pues oye, no suena mal, vamos a ponerlo. Y de primeramente nos gustó, entonces lo pusimos no tengan prisas, a secas, ¿no? Pero luego posteriormente nos enteramos que había un equipo de futbito en Málaga, en la provincia de Málaga, que se llamaban igual. Entonces, ¿qué hicimos? Pues le pusimos el de delante, y ya se quedó el nombre final de Nottingham Prisas. Esa es la historia, que no tenemos nada que ver con la ciudad de Nottingham, no tenemos nada que ver con asociaciones carnavalescas, como nos han dicho. O sea, no tiene nada que ver. Esa es la historia real del nombre. Sí, porque a lo mejor eso puede llegar a confusiones por el nombre, digamos, curioso, ¿no? Que no tiene... Sí. Normalmente sí. Para grupos de metal, bueno, de hard rock, pues sí, parece que tienen otro tipo de nombre, pero bueno, que no hay nada escrito sobre... No hay nada escrito. ¿Cómo tiene que ser el nombre de una banda? Nos gustó mucho en el sentido de que también de que todo el mundo repara en el nombre. Ostras, pero ¿sabes? Hay otros nombres pues que son, a ver, más sencillos y pasan como más desapercibidos. De Nottingham Prisas lo que tiene es eso, ese juego de palabras y bueno, que te lo puedes tomar como quieras. Pero bueno, eso también, pensándolo en el sentido de nuestras letras, también lo hicimos con ese sentido. En nuestras letras hay muchas veces que son... para el que está oyéndolas, puede significar cosas diferentes, ¿vale? Eso a nosotros nos gusta mucho, que cada uno, el oyente que está escuchando un tema, que pueda sacarle su propio significado, ¿no? Obviamente tiene uno, ¿no? Que es el que nosotros lo hemos creado, pero... Y entonces el nombre de la banda, pues también juega un poquito con ese tema. Cada uno puede sacar el significado que le quiera sacar. Sí. Oye, pues Pedro, muchísimas gracias por habernos respondido a esta pregunta, pues darte eso, el que graben disco nuevo y volverte a entrevistar con un disco nuevo bajo el brazo, esperemos que sea este año, pues si no para el próximo, y nada, muchísima suerte en toda la andadura musical de Nottingham Prisas. Exactamente, luego al final se me queda hasta la lengua trabada diciendo el nombre. Pues lo dije. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a ti también, muchas gracias a vosotros, a Más Que Rock, y nada, daros también las gracias por la difusión que hacéis de esta música, que tiene que volar más de lo que vuela, vuela ya bastante alto, pero que yo creo que entre todos, entre los medios de comunicación, entre las bandas, entre las productoras, entre las discográficas, poco a poco tiene que volver a coger el auge que en su tiempo tuvo, o por lo menos andar por esos baremos. Es lo que a mí me gustaría, de verdad. Sí, yo creo que también soy de la misma opinión de lo que acabas de decir. Exactamente. Pues Pedro, lo dicho, muchísimas gracias y para adelante. Vale, muchas gracias y un abrazo, Hasta luego. Otro abrazo, hasta luego. de neón que no quiere jugar solo. No repite ni una noche con la misma luna, luego llora. Entrevista realizada a Pedro, uno de los componentes de la banda No Tengan Prisas, ese juego de palabras bastante divertido y para una banda de rock bastante interesante. Anota el nombre, No Tengan Prisas. Conciertos a la vista, nos quedamos en Arrecife, Lanzarote, 29 de abril, primer aniversario de la reapertura de la Casa de la Juventud de Arrecife, el concierto que se trasladó del 23 de marzo al 29 de abril a las 9 de la noche. Tribu Íntima, Enorme y Emisora Clandestina estarán actuando en la Casa de la Juventud, en la calle Juan Negrín 108. Y el día 30, el día siguiente, pues tendremos a Atril, Gargantúa, Metamorfosis y a Satán el Católico dentro del Festival de Rock de Titeroy. Ya se recupera, parece ser, ese festival que se había perdido hacía bastantes años atrás. 30 de abril, 29 y 30, dos días seguidos en el mismo lugar, Casa de la Juventud de Arrecife. Este segundo concierto, el del 30 de abril, será a partir de las 8 de la noche. Sonando de fondo tenemos a Metamorfosis, Sin Ley, y lo ideal sería volver a escucharlo ya entero, el tema de Metamorfosis, que estará actuando el sábado en Rock en Titeroy. Sin Ley, Metamorfosis. Aquí estoy yo para... Tras escuchar a Metamorfosis, Sin Ley, el tema que acabamos de escuchar, nos vamos con No Fucking Idea, un cambio bastante brusco en cuanto a estilo musical se refiere. Pun Alcoholic, el tema que han querido incluir, o incluyeron, más que han querido, o quisieron incluir, en el recuperatorio de 7 Rock, de los compañeros de la web 7rock.com. Esto es No Fucking Idea. I'm not afraid to die. Ayer miércoles nos convertíamos en corresponsales en Lanzarote para el programa de Vicente Martín Abreu en Bandeja de Plata. Y bueno, pues hemos querido traer esa intervención donde hablábamos de tres de las bandas de Lanzarote para hacerla sonar hoy en mucho más que Rock and Roll. No obstante, sabe que puedes descargarte el programa en su propia página web de la radio, que te lo voy a buscar porque exactamente la misma no recuerdo. Bueno, es radiocanarias.es. Desde ahí puedes descargarte esta emisión y otras tantas del programa en Bandeja de Plata. Pero nosotros, como bien te decía, bueno, yo en este caso, he querido extraer esa intervención donde hacía la bienvenida, digamos, como corresponsal de Lanzarote de En Bandeja de Plata. Y es que nuestro invitado, nuestro nuevo corresponsal en la isla de Lanzarote, pues se merece que digamos algo de él. Buenas tardes, Jonás. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero, agradecerte y un placer tenerte como corresponsal en la isla conejera. Jonás es, bueno, supongo que la mayoría de los oyentes del programa lo conocéis muy bien. Es un clásico de Lanzarote, es un clásico de Sancocho, yo creo que es historia pura del rock, del fanzine, del fanzinaje en el archipiélago canario. Y hoy se incorpora pues para contarnos un poco qué es lo que sucede en Lanzarote. ¿Es así, Jonás? Sí, espera que me quite los colores que me acabas de sacar, pero sí, eso intentaremos, informar de lo que está sucediendo por aquí, por la isla de Lanzarote. Muy bien, pues vamos a escuchar lo primero que nos has enviado y enseguida comentamos la jugada. Vamos con Atril. We'll be right back. esto se llama Atado a una botella, son Atril, nos lo ha enviado Jonás. Y Jonás, ¿me equivoco si digo que Atril llevan subidos a un escenario más de 15 años? Sí, exactamente, aunque ahora tienen una nueva formación, estuvieron bastante tiempo parados, pero ahora están otra vez ahí en activo y esta demo es reciente, la grabaron el pasado año, pero ya la pusieron en descarga directa a principios de este año. O sea, en su propio Facebook se puede ir y descargar, que es atril.lanzarote. Háblanos un poco de la banda. De Atril, pues, ¿qué te voy a decir? Sacaron una demo que se colgó en historia en descarga de Rock Canario, que es la primera que editaron allá por el año 90 y no recuerdo el exactamente ahora. Y ahora, pues bueno, pues después de muchísimo tiempo, en este el pasado 2015, la banda volvió a reunirse, grabaron esta demo y recuperaron los temas antiguos y ahí están grabados en esa, bueno, ese es uno de los clásicos, ¿no? Atado a una botella de Ron, uno de los clásicos de Atril. Muy bien, vamos a ir con otro de los temas que nos has enviado, que precisamente lo poníamos la semana anterior, pero preséntanoslo tú y ahora vamos con él. Vale, estamos hablando de Cumbia Ebria, su nuevo disco editado por El Hombre Bala Record, aunque sea un EP, son poquitos temas que te quedas con esas ganillas de seguir escuchando más. Pues nada, Cumbia Ebria, el tema Baila Conmigo, donde tienen a Cami, que fue la vocalista en su momento de Zombie Lobo, otra banda de aquí también de Lanzarote, y bueno, pues vamos a escuchar el tema Baila Conmigo. Venga, vamos con ellos. Oh, Pues ahí está el Baila Conmigo, el, digamos, el single anticipo del EP editado por Julio Delgado, el Hombre Mala Records. Y Jonás, ¿has visto hace poco en directo a Cumbia Agria? ¿Están presentando el disco allí? ¿Cómo es la cosa? Pues todavía no lo he visto aquí en Lanzarote. Yo creo que la presentación del disco la hicieron en el mismo Hombre Mala allá en Tenerife. Y por aquí, por lo pronto, no tienen nada a la vista. Me imagino que ahora, cuando ya empiecen con la presentación, los veremos aquí en Lanzarote. Muy bien. Nos vamos a despedir en esta primera entrega de Jonás desde Lanzarote con Cadáver Depot, a los que yo creo, a lo mejor es un falso recuerdo, que vi. Hace poco se ha celebrado una nueva edición del Teguise Showcase. Y yo creo que en la primera edición estuvieron tocando ellos, ¿puede ser? Sí, exactamente. Ellos fueron los ganadores de esa primera edición del Teguise. Uh-huh. Pues por fin, después de desde ese 2 años hace ya, ¿no? Dos años hace ya, sí. Vale, sí. Pues ahora es cuando va a salir por fin la demo, el disco grabado por Cadáver Depot. Acaban de publicar nada hace unos días, ahora es un teaser, o sea, antes era un adelanto del disco o un single. Ahora son más palabras inglesas, ¿no? Bueno, pues el Taser, que es el adelanto de lo que va a ser la leyenda del hombre muerto, y el single adelanto que se incluye en ese vídeo es 27 días con Charlie Sheen, que además, vamos, primicia mundial, va a sonar por primera vez en la radio. O sea que en esta banda está el hermano o un familiar de otro miembro de una banda muy conocida, ¿no? ¿O no? No. Que no, yo no, en vale, ahora mismo no. Bueno, de todas maneras, la banda subió sufrió una ruptura y alguien ahora se quedó como ahí el hombre bastante solo, ¿no? Pero bueno, el material está y lo va a editar, vamos. Ya está buscando quién, pero que vamos, ahí ya va presentando poquito a poco lo que va a ser la leyenda del hombre muerto. Muy bien, la leyenda del hombre muerto, como decías, este anticipo, 27 días con Charlie Sheen, estreno exclusivo en radio, lo cual agradecemos doblemente. A Jonás, nos volvemos a encontrar dentro más o menos de 4 semanas para que nos cuentes un poco, bueno, novedades, conciertos, lo que tú quieras sobre la isla de Lanzarote. Muchísimas gracias por haberte enganchado al programa y un abrazo muy fuerte, Jonás. Nada, pues lo mismo, muchas gracias por contar conmigo y nada, pa'lante en bandeja de plata. Pues ahí estamos, Cadáver Depot, 27 días con Charlie Sheen. mucho más que el rock and roll. Mucho más que el rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll. Continuamos desmenuzando este recopilatorio editado por los compañeros de 7rock.com, un recopilatorio del 2015 donde encontramos bandas que el pasado año editaron algún disco, por supuesto. Acabamos de escuchar a la nueva Tralla Canaria con su aversión Me Llamas. Ahora nos llega Leche Frita, Proyecto Leaking y Natribu, tres bandas de la isla de Fuerteventura que nos llegan porque el 6 y 7 de mayo tendremos una nueva edición del Lebrancho Rock en Puerto del Rosario, Fuerteventura. El 6 de mayo tendremos desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada Familia Flotante, Calín de Coma, Leche Frita, Proyecto Liken y Rascuco and Juan Sepan de Tenerife. Eso es el 6 de mayo. Con Leche Frita empezábamos, nos quedamos ahora con Proyecto Liken. El cuello se entera mi balada, peña litro calada hasta tener arcadas. Mueve el cuello se entera mi balada, peña litro calada hasta tener arcadas. Mueve el cuello se entera mi balada, peña litro calada hasta tener arcadas. Mueve el cuello se entera mi balada, peña litro calada hasta tener arcadas. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Rayan con la sociedad, yo solo observo y hago rablas. Y dan para hasta la mitad de los capitán en esta capital. Se salva el poli y el militar, el funcionario que el igual. Por coreografía con rápido ideal, no tengo banderas en mi plano mental. Solo fiesta clandestina, donde la rima haga de inquilina. Pa' que cuando escriba caiga propina y alguna te espina. Lo hago en war bandina, pero lo claro es que si lo hago no paro hasta haber gastado el último disparo. de haber entrado hasta la cocina. Sale a la calle y ármala, vente, quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, vente, quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, vente, quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, vente, quítate la máscara. Busca la rima y con desamparo es claro que se resista a mis manos. Soy sin duda el dueño de la peli. Es el vanidoso Jerry. Joda en el micro y rompe el sitio. Joda los que no siguen sus principios. Joda a Lemon, vaya al payaso. Chichón y fracaso, si crees que le temo. Yo, de vuelta a la realidad. Tanto por culo a toda la ciudad. Gordo cojones, de mudo con estilo. Tú no vas a ver, no tener piedad. El toque no al rap, agresividad. Competir es que aquí no existe amistad. Que la vida es una parodia. La más la odias, dime la puta verdad. Dime la puta verdad. El día 7 de mayo, mismo horario, de 8 a 2 de la mañana, desde Cádiz nos llegan Trastucada, de Fuerteventura, Hyperion, Natribu y Guineo Colectivo. Desde Gran Canaria, Heather Broker estarán acompañando a estas bandas el sábado 6 y 7 de mayo, Lebrancho Rock 2016, en la Plaza de la Paz, en Puerto del Rosario. Señores, señoras, nos quedamos con Natribu y nos despedimos hasta la próxima semana. Sean buenos o mejor, sean muy malos. Empezamos hoy con el horrendo crimen contra dos miembros de un equipo de Canal de Noticias. Es peor terremoto de su historia. Se clavan en la...